Sí, le escucho, le ¿cómo escucho? Le va, Sergio Flores la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Es un gusto saludarle a usted, por supuesto, a la audiencia. Bueno, ¿cuál es la situación actual de los evacuados por las lluvias? Bueno, en este momento nosotros estamos asistiendo a 85 aproximadamente personas que tenemos, por supuesto, en el polideportivo Vargas. Gracias a Dios ya la situación tiende a normalizarse en base a la mejora climática, pero por supuesto vamos llevando atención no tan solo a ellos, sino a familias individuales, al resto de los departamentos. Hubo también problemas en los departamentos del interior, ¿no? Sí, efectivamente, Chilecito fue uno, Chiyunio no, fue muy perjudicado, pero bueno, a todos se está haciendo, como así también algunos dirigentes se han acercado, ¿no es cierto? Se les ha apuntalado, se les ha entregado sobre todo un nylon, que es lo que prioriza la gente, en base a la filtración de sus techos, de sus precarias viviendas. Y bueno, y también por supuesto el alimento que es base en toda esta situación. También se les ha entregado el día de ayer a todos las que hemos asistido, en caso del ministerio, que estuvo trabajando porque esa es la zona que le correspondía, el vaso agrario, dicen el valle, sopa para los niños, medias, o sea que trazar colchón en algunos casos, como así también se ha girado toda la clase a módulos alimentarios, a Independencia, a Rosario de la Peñalosa o a Ulates, como así también algo de colchón trazado en base a las necesidades que han manifestado sus autoridades. Sin duda, ministra, bueno, respondió bien, ¿no?, lógicamente al pedido de la gente, en una localidad acá cercana, ¿no?, Parquía Viejo, que también fue muy afectada, ¿no? También ha sido motivo de recogida del gobernador, Defensa Civil, con todo nuestro ministerio, Ministerio de Gobierno también, todos en pos de solucionar esta problemática, que realmente ha superado las instancias, gracias a Dios, no ha sido, por supuesto, diríamos, de una emergencia, sino que, bueno, hubo que tener mayores precauciones en todas las situaciones, mucha agua en tantos días, ¿no es cierto?, no está acostumbrada nuestra soja, pero gracias a Dios vamos analizando la situación. Esa es la idea, ¿no?, y lo más importante. Ministro, estas personas están evacuadas, ¿cuándo pueden regresar ya a su...? Bueno, consideramos que a medida que vaya mejorando las condiciones climáticas, la gente va a ser ya reintegrada a su domicilio, así que estamos esperando ello. Por el momento, los niños, los papás, todos que han asistido momentáneamente en todo esto. Así que iremos viendo las condiciones y particularmente vamos a ir reintegrando a la familia a los hogares. Estas personas estaban en buen estado de salud, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. Además del trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud, realmente muy bueno. Se hizo todo a partir del comité de crisis que hemos organizado ayer en primeras horas de la mañana. Todo el gobierno provincial y municipal ha abocado a solucionar esta problemática. Ministro Griselda Herrera, gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias a usted y muy bien. Que tenga un buen día. Muy bien, detalles, ¿no?, de la situación por las lluvias. La ministra anticipa allí que, ya mejorando las condiciones climáticas, esas personas que han estado evacuadas allí en el polideportivo de Vargas van a comenzar, lógicamente, ya a regresar a sus hogares y bueno.